El 11 de agosto pasado se cumplió un año del triunfo del Frente de Todos, de las elecciones PASO, triunfo ratificado en las elecciones generales de octubre, en primera vuelta, de manera transparente y sobre todo democrática. En definitiva, todo lo que nosotros, todos los que aquí estamos presentes, honramos. En un contexto de profunda crisis, en lo económico y en lo social, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumen sus mandatos el 10 de diciembre de 2019, al igual que Axel Kicillof en la provincia y Marisa Alfasi con posterioridad en nuestro distrito. Luego pasó lo que todos conocemos, el marco de pandemia, el replanteo de las estrategias, la emergencia sanitaria, la necesidad de fortalecer el sistema de salud que se encontraba degradado en pos de preservar la salud y la vida de las personas. Una decisión política adoptada desde la legitimidad de origen en un Estado de Derecho. Esto lo tenemos que remarcar, en un Estado de Derecho. En Cañuelas se replicó el mismo esquema adoptado por la Nación y la provincia. Se reforzó el sistema sanitario. Se firmaron convenios con instituciones pensando en el bien superior de nuestra comunidad. Sin ir más lejos, este martes, apenas dos días atrás, Marisa Fassi anunció 15 nuevos respiradores para nuestro hospital Néstor Kirchner, reforzando aún más lo que ya se venía reforzando. Han transcurrido 8 meses de gestión, a días de la reestructuración de la deuda, a días del anuncio de la fabricación de la vacuna en Argentina contra el COVID-19, la oposición marcha por cuarta vez en el conocido 17A contra el gobierno, planteando dudas tales como la república está en riesgo contra la reforma judicial o por la presunta falta de libertades, profundizando antagonismos. La semana pasada, en nuestra ciudad, ante los trascendidos respecto a la posible designación de nuestro compañero de bancada, Leonel Fangio, en el hospital subzonal Dardo Rocha, la oposición, junto por el cambio, decide salir a fustigar en tiempo récord mediante la instalación mediática y el prejuzgamiento sobre su capacidad e idoneidad profesional para desempeñarse en el cargo. Una muestra de inflexibilidad absoluta, falta de camaradería inusitada y una mezquindad política realmente sin precedentes. Y si faltaba algo, y si de golpes bajos se trata, en paralelo a la marcha del 17A, la que replicó en nuestra ciudad, un grupo de manifestantes, apoyados por concejales que se encuentran en este recinto, se pueden ver declaraciones y videos en los portales digitales de noticias locales. Como decía, movilizados en vehículos, detuvieron su marcha en el hogar familiar de nuestra compañera Marisa Fassi y de su marido Gustavo Arrieta, a los bocinazos, en una maniobra claramente planificada e intimidante, que nos preguntamos, señora presidenta, ¿cómo se la puede calificar? Esas son sus convicciones. En eso consiste la división de poderes, el respeto por el otro, el ejercicio de las libertades. Después se llenan hablando la boca de atropellos. Aunque les pese, señora presidenta, aunque les duela, Marisa Fassi es la intendenta de Cañuelas. Fue elegida por el voto popular democráticamente. No solo cumple funciones en su despacho desde la municipalidad, sino también cuando está rodeada en su casa de su familia, llevando una vida como lo hace cualquier vecino y cualquier vecina de Cañuelas. Es un derecho y es una garantía. Lo que hicieron estuvo mal. Pésimo, eso no se hace, es violento, eso es despreciar, eso se llama desprecio, en cualquier parte se llama desprecio. No un solo posteo repudiando el hecho, desde la dirigencia y menos aún desde la bancada opositora. Si son tan democráticos, tan republicanos, deberían pedir disculpas públicas, mínimamente deberían pedir disculpas públicas. No está mal hacer mea culpa, no está mal. Es una cualidad humana pedir disculpas cuando nos equivocamos. Realmente, desde nuestro espacio nos preguntamos, ¿para qué le pidieron al intendente municipal designe un interlocutor válido? Y también si realmente les interesa trabajar en alguna línea de acción con nuestro espacio. Porque se destacan en hacer absolutamente todo lo contrario, todo al revés. Este no es un año de elecciones. Pareciera ser que se hayan anticipado los tiempos. Esperamos que este consejo, señora presidenta, no se convierta el próximo año en una trinchera cuando tengan que renovarse los parlamentos. Para cerrar, quiero expresar primero mi solidaridad con Gustavo y con Marisa por lo que tuvieron que atravesar, y también con mi compañero de bancada, con Lionel, en nombre del bloque. Leo, vos contás con el apoyo de todos nosotros, sabemos de tu compromiso, de tu capacidad, de tu idoneidad, y sobre todo sabemos que tenés empatía y solidaridad y vocación de servicio. Esa es una condición que realmente te enaltece. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor concejal. Tiene la palabra el...